Trin. Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida, si la que ha, si la que ha, si la que amo tiene dueño. Lloraré, lloraré en un silencio profundo. Lloraré, lloraré, solo y triste en este mundo. Cuando la muerte me lleve por su camino de sombra, el viento me ha de traer esta samba que te nombra. Lloraré, lloraré, lloraré, triste y solo en este mundo. Llevaré, llevaré, llevaré dentro de mi alma el dolor, del bien perdido. Cantaré, cantaré con amargo desengaño. Al amor que quise tanto, cuando la muerte me lleve por su camino de sombra, el viento me ha de traer esta samba que te nombra. Llevaré.